Camilo Miranda, secretario distrital de la Unión Demócrata Independiente del Distrito 55, San Pablo, Osorno y San Juan de la Costa. Tú tenías, por decirlo de alguna forma, dos opiniones importantes que darnos al respecto de lo que sucedió en las últimas horas. La verdad es que nos preocupa y nos indigna que, producto de diferencias de opinión, estemos llegando una vez más, como antiguamente en la historia de este país, a actos criminales, a actos terroristas, como ha sido el atentado con una bomba al Molotov, a la sede y a la casa, al corazón de Renovación Nacional acá en Osorno. Ellos son nuestros amigos, nuestros partidos aliados dentro de este gobierno y a lo largo de la historia política de este país. Y queremos decir que, lamentablemente, hoy día estamos volviendo atrás, estamos volviendo a tener problemas de opinión y de comunicación. La verdad es que es sumamente interesante poder manifestarlo, inclusive en la calle. Yo he visto con muy buenos ojos la posibilidad de poder manifestar con fuerza las diferencias de opiniones en las calles a través de paros, porque estamos en democracia y hay que hacer un punto de diferencia con el Chile del pasado. Pero los actos terroristas también tienen que ver con este Chile del pasado, con Chile que seguramente todos quisimos dejar de lado. Yo creo que no justifica el que pensemos distinto a que lleguemos con un acto de violencia. Esos actos de violencia, estoy seguro que esta gente también repudió en tiempos de un gobierno militar, que ellos mismos consideraban de que había sido en algunos casos había acallado algunas voces de diferencias de opinión. Hoy día queremos decirle que ellos están cometiendo un acto de las mismas características, de la misma envergadura que ellos repudiaban, y la verdad es que creemos que esto puede terminar muy mal. Tenemos que colocarle un parle, tenemos que decirle a la ciudadanía que ellos son los indicados en preguntar dónde están sus hijos, preguntar dónde van y por qué llevan en la mano una botella con parafina. Tenemos que tener responsabilidades en cuanto a cómo vamos a ser capaces de discutir en el futuro. Estamos a un año de las elecciones municipales. Que no vaya a ser esto motivo de que en la campaña municipal tengamos que sufrir encuentros y peleas en los comandos. Esto se puede convertir y puede transformarse en un alto nivel de violencia. Queremos decirle a la ciudadanía que los esfuerzos que han hecho en seguridad pública, tanto el gobierno de Chile, los gobiernos anteriores, no pueden quedar en vano, no pueden quedar impunes los hechos de violencia como estos. Queremos que esto sea el primer y la última vez que podamos sufrir un atentado. Queremos decir con mucha fuerza que lo condenamos, que lo repudiamos y que esto pertenece a un Chile del pasado y no tiene nada que ver con la construcción de un Chile del futuro. Pero esto también tiene una responsabilidad muy grande, la Concertación. Hoy día en Chile no tenemos oposición. La verdad es que como gobierno nos gustaría ver oposición. Lo que hoy día tenemos es obstrucción. Es no a todo, todo es malo, todo es terrible. Y es por ello de que la gente está creándose un ánimo como si estuviéramos en guerra. No estamos en guerra, estamos en un país democrático y la verdad es que ojalá la Concertación tome su lugar, tome su posición de oposición y proponga. Nos faltan las propuestas, nos faltan la construcción de propuestas en común. Todo es mejorable. Seguramente el tema de la educación es muy mejorable de lo que se presentó el gobierno, estoy seguro. Pero hay que tener una propuesta concreta, no tan solo una crítica, sino que una propuesta. Y el otro punto, pasando ya de plano a algo mucho mejor, queremos darle todo nuestro apoyo y nuestro respaldo a un nombramiento que nos parece bastante justo y acertado. José Pedro Vázquez, ex presidente distrital de RN y hoy día director de regional de la CONADI, él renuncia a su cargo, como también lo hizo Sebastián Piñera, renunció a su militancia de PRN para asumir como presidente de Chile, él renunció su cargo de presidente distrital para asumir como director regional de la CONADI, y queremos decirle que cuenta con todo nuestro apoyo para sacar adelante las políticas públicas de los pueblos mapuche, huilliche de esta zona fundamentalmente. Y queremos colaborar y decir que ojalá se despolitice la discusión. Ojalá que esto salga más allá de los partidos políticos y por fin se pueda empezar a discutir sobre políticas públicas para los pueblos mapuches. Eso nosotros estamos muy interesados. Consideramos de que esto ha sido estado enclaustrado en temas de partidos políticos, han sacado sus cuentas. Muchos de ellos, inclusive hoy día, están yendo como candidatos consejeros nacionales de la CONADI, porque tienen aspiraciones a concejalía del Partido Socialista, por ejemplo. Queremos decir que confiamos plenamente en las capacidades de José Pedro Vázquez y le damos todo nuestro respaldo y lo felicitamos y le deseamos mucho éxito como partido. Estamos trabajando unidos. Estamos trabajando con la gente de la UDI y de RN en poder fabricar y ofrecerle a Osorno un plan de desarrollo ciudad. Consideramos que el actual alcalde Jaime Bertín sí tiene un plan de desarrollo para la ciudad, pero ese plan de desarrollo es de él, es de Jaime Bertín, y no está sociabilizado con la ciudadanía de Osorno. Pasó con el mercado. La gente no tenía la menor idea de qué se trataba ese proyecto. La gente no tenía la menor idea de por qué los costos habían aumentado tan grande. Él dice, no, si la municipalidad los va a asumir. ¿Y qué pasa si cambia el alcalde? ¿Por qué podemos tomar compromisos a largo plazo si no sabemos que si vamos a estar todavía en el cargo? Hay que sociabilizar la toma de decisiones y hay que hacer partícipe a la ciudadanía, principalmente en la inversión pública. Guillermo Pauli, quien me acompaña hoy día, que es militante del partido y es precandidato concejal, está trabajando junto a muchos militantes del partido y gente de RN también para poder transparentar el plan de desarrollo de la comuna de Osorno y que la ciudadanía, quienes saben cuáles son sus necesidades, pueden ir indicando hacia dónde quieren ir en cuanto a comercio, en cuanto a trabajo, educación, salud y tantos otros. Justamente a eso quieres referirte, ¿tienes opinión al respecto? Sí, tenemos diferencias de opinión con la actual administración municipal. Nosotros estamos trabajando con un grupo de profesionales hace ya 6 meses en un plan ciudad, el cual queremos ya reflejado en ciertas instancias que son primordiales para la gente, la población, salud municipal, educación, lo que es el desarrollo comunitario, lo que es el plano regulador, ojo, que es un tema muy, muy delicado. El actual alcalde se comprometió en tener un plan regulador apenas ingresó a la alcaldía. Resulta que han pasado 4 años y no tiene plan regulador. Hoy, para poder generar los espacios urbanísticos en nuestra ciudad, como ha crecido demográficamente, tenemos que un plan regulador. Y no se ha hecho en 4 años. En el actual parque HOT que se quiere hacer, tiene que haber una modificación al plan regulador, la cual ya no se va a alcanzar a hacer en su periodo. Eso es uno de los grandes deficiencias que tuvo la administración municipal. Tenemos otras diferencias también en la administración municipal respecto a la educación, cómo se ha manejado. Nosotros tenemos una propuesta concluyente, cómo se debe desarrollar la educación municipal con oficina de calidad de la educación, con mejoras continuas a través del tiempo, a través de la calidad de los profesores, potenciándolos a ellos. También tenemos un plan de desarrollo comunitario que va fuerte hacia la población, establecerse la población, hacer los consejos municipales en cada junta de vecinos, saber su opinión, recibir opiniones de ellos, pero hacerlo participativo, que el municipio salga del centro de Osorno. El alcalde está cerrado, encriptado, pero no recibe la opinión de la gente. La gente se siente ajena a su alcalde. Nosotros queremos un municipio socialmente desarrollado con la comunidad y sociabilizar todo esto. Y como hartos temas más que queremos llevar a cabo, desarrollar seguridad ciudadana, que nos está asesorando mucha gente, tenemos el otro tema de desarrollo turístico, tenemos el tema también de cómo apoyamos las micro y medianas empresas locales, desde el aspecto municipal, cómo apoyamos el deporte, es increíble, el deporte en este municipio no se ha apoyado mucho, si tú ves Provincial Osorno, yo soy director del club en este momento. Nunca se le apoyó. No, que una sociedad anónima, pero resulta que la institución ya en nombre de Osorno. Es increíble el apego de la gente que participa en el deporte. Es importante apoyar el deporte. Son grandes temas, no solamente el fútbol del barrio, se le ha fomentado el fútbol de barrio, las canchas, pero también tenemos que ayudar al deporte profesional y hay que sociabilizarlo. Y la manera, nosotros tenemos un proyecto, aparte del proyecto que participo yo con mi partido de sociabilizar el proyecto SUA, también queremos sociabilizar el club deportivo, que es nuestro. Esa es la idea general, sociabilizar con la gente nuestra idea de cómo queremos llegar a la alcaldía el próximo año.